desea verte una vez más. No olvides ya lo pasado y no la hagas sufrir más. Lo nuestro se ha terminado por ser chica presumida. Que olvides ya lo pasado y no la hagas sufrir más. Lo nuestro se ha terminado por ser chica presumida. Pierdes el tiempo, presumida, presumida. Presumida, deja de rogar.